Bueno, vamos a intentar hacer un pequeño repaso o un recordatorio de las formas de expresar la posesión en árabe. Aunque en castellano utilizamos el verbo tener y en árabe también existe el verbo malaka, poseer, hay otras partículas que se utilizan de una forma mucho más habitual, mucho más frecuente para expresar la posesión. ¿Habíamos recordado que eran cuáles? Podemos ver la lam con las dos posiciones vocales. Ya veremos cómo se vocaliza li o la. Podemos utilizarlo más en sustantivo o más la para un pronombre. O con un pronombre, exacto. Y también tenemos andi para pronombre sustantivo. Ainda. Anda. Ainda más pronombre con sustantivo. Perfecto. Luego tenemos también otra que hacía referencia a una posición inmediata. Algo que tengo ahora. Sí. Masaran. Aindi, kitab, al-luga, al-garadilla. Au, ma'i, al-an, ma'i, kitab, al-luga, al-garadilla. Tengo conmigo ahora mismo, el libro de lengua árabe. ¿Vale? La partícula o la preposición ma'a. Cuando tú lo llevas encima, cuando hablas de una posición inmediata, utilizarías más, es porque lo llevas contigo. Con el pronombre. ¿Verdad? Con el pronombre tienes el mismo sentido, con los dos, sí. Y estas dos hacen referencia a una posición más a largo plazo. Más a largo. Aindi, bait, yamil. Mana, aindi, bait, yamil. Tengo una casa bonita, yo tengo una casa bonita. ¿Qué más? ¿Lo podemos utilizar para buscar casado con? No. También. Más realmente significa con. Y li significa para. Más el principal valor, el valor más sexual es para. Pero en castellano cuando traducimos, pensamos cuando traducimos, no tenemos que hacer una traducción textual, sino qué elementos de cada lengua se utilizan según lo que tú quieres contar, en qué contextos comparamos unos usos u otros, ¿vale? No tienes que traducir. Nosotros en castellano traducimos por tengo. Tener es un verbo. En árabe no hace falta. En sus partículas podríamos hacerlo también. Aprovechamos y recordando la forma de expresar la posesión, vamos a también intentar recordar los duales. ¿Cómo dijimos que se formaban los duales? ¿Añadiendo a quién? ¿A quién le añadimos a vos? A mí, sustantivo, la silencio, la parte que era... Añadimos, una vez silencio, le añadimos algo al final de una palabra en singular, a la palabra en singular, por ejemplo. Rajul. Rajulani. Rajulani. Kitab. Kitabani. Urfa. Burfatani, muy bien, no os olvidéis que cuando decimos una palabra en singular, en femenino, con tamarbuta, no pronunciamos la tamarbuta, pero cuando colocamos la de silencio, hay que recordarla otra vez, hay que traerla otra vez a la memoria. Vamos a ver cómo diríamos, tengo dos bolígrafos. Ana Calamán, si yo digo Ana Calamán, estoy diciendo... Estoy diciendo, yo soy dos lápices y yo no tengo más estima. Yo tengo dos lápices. Ana, Indi, Calamani. O Ana, Mai, Calamani. O Di, Calamani. ¿Vale? De las tres formas. Repito, no estamos hablando del verbo tener. En castellano traducimos el verbo tener, pero estos no son verbos, son preposiciones. Claro, le añada una palabra, un sustantivo, porque si estamos hablando de duales, ahora mismo estamos hablando de duales, sustantivos, ¿vale? Nombres y adjetivos. Sería a su singular, le añadimos una partícula detrás. Ani. Hay otro, Ani, que ya veremos cómo se utiliza en el momento. El aná lo puedes suprimir. El aná lo podemos suprimir. ¿Te acuerdas? Igual que cuando decimos un verbo. Ascune si madina recife. Ascune si madina recife. Man. Ya ascune si madina recife. Ana. Ya lo digo en el verbo. La persona se dice en el verbo en cuanto yo diga Ana ascune si madina recife. Podría decirlo, pero no hace falta. Cuando tenemos una palabra tan que acaba en tamarguta y le añadimos algo detrás, ¿qué ocurre? La tamarguta es una letra que solo puede ir al final de una palabra. Si le vamos a pegar algo, deja de ir al final de palabra, por tanto se transforma en atán y le añadimos lo que sea. ¿A qué te referías? ¿Te referías a eso? A ver, ¿cómo tengo dos bolígrafos? Ahora tengo, aquí. Calamani. Mis lápices están en casa. Tú tienes unos muy bonitos y yo... ¡Ah, como los míos! Entonces dices el li. ¿El li o el an? ¿El li? ¿O li, no? Exacto, los dos. ¿Cómo diría? Calamani. ¿En mi casa? Sidaiti. No olvidéis. Puedo decir Sidaiti en la casa o Sidaiti. Una cosa u otra, ¿no? En la casa. Puedo decir Sidaiti. No, no, no, no. Vamos a otro ejemplo. Ella tiene dos amigas. Ella tiene dos amigas. Ella tiene... Alinda aquí sería que tiene. Niña, Alinda ha. Sadika. ¿Qué más? Sadika. Sadika. Niña, Alinda ha. Podemos ir así, ¿eh? Ainda ha, sadiqatani, también de otra forma, para decirlo. La ha, sadiqatani. Vamos a complicarlo un poco. ¿Cómo diríamos? Mi amiga tiene dos amigas. Despacito. Sí. Ainda ha sadiqatani au la ha sadiqatani. Piénsame usted, que no lo tengo. A ver, para... Mi amiga, ¿no? Mi amiga tiene dos amigas. No, dos amigas, nos cambiamos. Sadiqati, sadiqati, indaha, dos amigos, sadiqani, el acento era larga, sadiqani, fijaos, porque he dicho que dos. صديق واحد صديقان او صديقان اثنان اصدقاء ثلاثه او اكثر صديق صديقتان اصدقاء amigo dos amigos amigos más de tres fijaos mi amiga tiene Mi amiga, hay para ella, podría haber puesto en lugar de Aindaha, ¿qué había podido decir? La A. Si utilizan el Navajá, parece que está ahora con la desamigada, puede ser. Ahí está Navajá, que está ahora en la cafetería. ¿Está con sus dos amigas? Sí. No, porque también está con sus dos amigas, diría Sadiqati Naha Azikata Ha. Esa es otra cosa. Azikata y Ha. Eso ya es más complicado. No podemos meternos tan. Eso también es bonito. Aquí las dos. Las dos. Sí, porque si vemos estas como que están ahora en la cafetería, por ejemplo. Mi padre tiene dos coches. Mi padre tiene dos coches. Dos coches. Sayaratani. Sayaratani. Adi al-Nahu, au Adi al-Nahu. De momento aquí podemos utilizar indistintamente cualquiera de las dos marcas de posesión. Os decía el otro día que, por ejemplo, para expresar una característica física, se utilizaba con la. Más que la inga, más correcto con la. También cuando estamos hablando de la posesión de seres inanimados, también utilizamos la ha en lugar de la inga, más anal. Ha dice el gursa, ha dice el gursa. Habitación. Jalisil Gursa, nuestra habitación. La Ha Bad. Jalisil Gursa, la Ha Bad, esta habitación para ella obtiene una puerta. De cosas inanimadas. También podría haber dicho. Lurfa tu Bad. Para la habitación, una puerta, ¿no? De dos formas. Hatalgur, o Hatalgurfa, la Ha, Bab. Para ella, claro. La Ha es para ella, lo mismo que hay la Ha, lo mismo. Claro. La partícula la, la preposición más y pronombre de ella, es lo mismo. Como diríamos, mi abuelo tiene un perro grande. Mi abuelo tiene un perro grande. Dice mi abuelo tiene un perro. Yaddi lahu kalbun kabir au yaddi indahu indahu kalb kabir. También habíamos dicho que se podía negar la negación de ese tipo de frases que en castellano. ¿Cómo? Sí, sí, sí. La Con el Liza, el teléfono dice, el verbo Liza no sirve para negar todo el tipo de oraciones que en árabe estamos haciendo ahora sin verbo. Mazalan. Aná fil madrasa. Estoy en la escuela, pero no tengo verbo. En castellano pongo el verbo ser estar, pero en árabe no tiene verbo. Utilizaría el verbo Liza conjugado para decir que yo no estoy en la escuela. Ana lastu, ana lastu fi madrasa. Yo no estoy en la escuela. Ana tawila, ana tawila. Yo soy alta. La, ana lastu tawila. Yo no soy alta. De la misma forma, ese tipo de frases son oraciones nominales que no tienen verbo, también vamos a utilizar el verbo laiza para la negación de la posesión. Igual, con la pequeña diferencia que para negar una oración de este tipo, para negar la posesión, siempre vamos a poner laiza, sin conjugar. Laiza, sin más, laiza. Si yo era Olaiza ya va a jugar. Laiza es para negar en cualquier tipo de... Laiza es un verbo. Cuando decimos Laiza es la persona, él. Tiene la posibilidad de ser conjugado en todas las personas. Y sirve para negar las oraciones que en árabe estamos construyendo hasta ahora sin verbo, la negación de las oraciones nominales. Cuando estamos negando la idea de ser, estar, utilizaremos, si se puede, en árabe se utiliza sin verbo, ser, estar, haber o tener. Cuando utilizamos el verbo laiza para negar ser o estar, conjugamos el verbo, como os he dicho antes. Aná fil madrasa, aná lastu fil madrasa, aná tawila, aná lastu tawila. Ahí estoy utilizando el verbo laiza conjugado, pero para negar la posesión, es decir, para negar esas frases que hemos construido con las preposiciones ainda, la o ma, utilizaré laiza, pero siempre laiza. No hace falta que conjugue lastu, lasta, laiza, lasna, no, siempre laiza. Por ejemplo, abi ainda hu sayaratani, mi abuelo tiene dos coches. Para negar la idea, abi laiza lahu, au laiza indahu sayaratani. Lo meto aquí en laiza. Y estoy negando la oración ya. No diría la, porque la lo vamos a utilizar para otro tipo de frase, negar el verbo en presente, pero laiza nos servirá siempre, laiza, para negar la sucesión. Huya indaha sadiqatani. Huya laiza. La, laiza indaha sadiqatani, insisto. Para negar la posesión, el laiza es invariable. Me olvido de que lo que estoy negando es algo que tiene ella, que tiene dos cosas, que estas cosas que tiene son femeninas, que son masculinas, me da igual. La negación de la posesión, laiza, invariable. Laiza li ab, no tengo padre. Laiza li um, no tengo madre. Ahora siempre laiza, aunque padre sea masculino y aunque madre sea femenino. Es la negación de la posesión, laiza, fijo. ¿Cómo diría? Mi amiga no tiene dos amigas. Exacto. Sadiqati laiza laha sadiqatan. ¿Sale la negación de la posesión? Siempre con la isa, muy simple. Sí, claro, una tontería, pero porque no entiendo cómo siempre, como si estuvieran todos juntos, físicamente, o por separado, ¿no? Porque se supone que esto es de la fin, y digo, ¿Me explico o no? No, no te entiendo. ¿Lo ponemos por separado o juntamos? Pero ¿qué separa? Las palabras. ¿A quién lo quieres juntar? A ver, ¿le damos espacio o no? Claro. Laisa, que es una palabra. No, la hija es una palabra distinta. No. La hija, igual que Fadihati, mi amiga. El Dajá, otra palabra. La negación era la que la teníamos que unir a la palabra. Fijaos, de momento estamos uniendo únicamente pronombres a sustantivos para reflejar la posesión, para reflejar la idea de la posesión. Mi madre, mi padre, mi tío, mi mesa, su habitación, pero eso, las palabras cada uno tiene su autonomía, ¿no? No tenemos libertad con las palabras. No, la hija es un verbo independiente, no se tiene que unir a nadie. A la novia. No, lo que tienes que hacer es no acumular cosas. Pues pónganse ya, no dejen acumular. Ya se convenía empezar a tener muchas cosas. Sí, el tema siguiente más, si no metemos a tope en verbos. ¿Cómo? ¿Para el tema? Sí, para el tema. Relájense, por Dios. A ver. Hemos explicado por encima algunos conceptos y ahora tenemos que trabajarlo. No tenemos que trabajarlo. Porque en realidad son cuatro tonterías. No. A ver, ustedes han estudiado los pronombres y lo saben, los he fijado. Vamos a practicar un poco y verán cómo no es tan difícil. Hemos dicho la onda, el onda y el li o la, y luego se le añade el pronombre. Los pronombres ya los hemos visto, deberíamos saberlo. Vale, es un trabajo personal. A ver, ellos dos tienen un libro. Puede decir para ellos dos un libro. A ver, ¿cómo haría esta frase? Ellos dos tienen un libro. ¿Cuma? ¿Vosotros? Piénsalo un poco. La Juma. Para ellos dos tienen la Juma. Un libro. La Juma. La Juma, lo mismo. ¿Vale? La Juma. Está bonito. Lo veis, eso lo veis, ¿no? Como diría, los dos amigos tienen un libro. A ver, vayan tú también para informarte. Sabicani, ¿no? Yo digo los libros de los amigos de ellos. Piensen un poco, así es. Ellos dos tienen un libro. Pero queremos decir, los dos amigos tienen un libro. Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Qa'im, Al-Q auxiliar o... Las demás. Pero como quiero decir los dos amigos, quiero decir los dos amigos, podría decir... Lissadilhani para los dos amigos. Ahí yo también lo llevo. Sí, lo mismo, si tuvimos por el bien, más simple. Ah, claro. Se lo pego a la palabra y le pico el ADIS, que es prescindible. Sí, eso es lo único que podíamos saberlo. Pero es lo mismo, para los dos amigos, quitad. Es solo un libro. Vista de Cani, esta misma. Lo único que se lo pegaba la palabra con artículo. Vista de Cani. Es lo que estoy diciendo, que cuando le pegamos a una palabra con artículo, el alis desaparece. Recordar que os digo siempre en el alis. No tenemos Hamza, si tuviéramos Hamza, nunca se podría eliminar ese alis. Claro, sí. Pero si no tiene Hamza, es un alis que puede desaparecer. Igual que el de Ibn. Así lo haremos Bin. Muhammad Bin, Ramadan Bin, Ahmed Bin. Pero eso se le quita. Bin Laden. Pero no quiero copiar tanto, sino que penséis un poco y que... No estoy copiando nada. ¿Cómo diríamos? Si te toca ya hablar a ti, a ver. ¿Cómo diríamos? Sí. Ellos tienen... Ellos, en general, plural. Ellos tienen... Ellos tienen... un cuaderno sobre la mesa. La Jun, ellos tienen la Jun. Daftar. Daftar. A la Paula. Hasanan. Pregúntale a ella, ¿tienes un libro bonito? ¿Tienes? Se está afirmando. Le pongas como pregunta y se le está afirmando. Partícula de interrogación. Nal, quizás, se me ha olvidado. Hay la aquí. ¡Ay, aquí! ¿Lo tenemos ahí? La cama aquí, ¡ay, aquí! ¿Cómo? Claro, es lo que se dice antes, vale, los dos, la linda aquí, las partículas de la linda o la partícula de la preposición. Se le pega de todos los pronombres, una u otra, la que queráis. Hay la linda aquí, quitar. Hay la aquí, quitar. Sí, tienes el libro ahora, lo tienes ahora. ¿Vale? Mati. Pero es que ahora no le puedes sustituir por amigo. ¿Te estás preguntando a ti? Claro. ¿Tú tienes así? ¿Por qué sustantivos sustituyes tú? Ah, claro, hay que sorprender, lo está pensando. No, olvídate. Estaba pensando en el libro. Ya José Miguel, pregúntale a Faisal si su habitación tiene una cama grande. Recordad, la posición de objetos, con Lin mejor. ¿Tiene tu habitación una cama grande? ¿Tiene tu habitación? ¿Quién va a ser la dueña? ¿Tiene tu habitación una cama? ¿De quién va a ser la cama? ¿De ella? ¿De quién? ¿No? ¿Tiene tu habitación una cama? ¿De quién es la cama? En esa pregunta. ¿Es de la habitación, no de él? No, olvídense que me lo directo, pero aquí, ¿quién es de relacionar con quién? ¿Quién es de relacionar la cama con la habitación? ¿O la habitación? ¿Qué es lo que tiene la habitación? ¿Qué es lo que hay en la habitación? La poseedora es la habitación. Responder, mi gusta a ti, Sabir, Laha, naam, laha, sharir kabir. La, laisa, laha, sharir kabir. No tiene. Laisa, laha, sharir kabir. No, si le digo la hija, debo decir que es lo que estoy negando. La hija la ja, no tiene. La hija tiene que decir que es lo que niega. La hija la ja. Ya sabéis, pregúntale a Karim. A ver, le tengo que preguntar. Lo dice él, ¿eh? Pregúntale si su padre tiene un coche en frente de la garaje, eso se lo puedo decir. ¿Tiene su padre un coche en frente de la garaje? ¿Tiene su padre el coche, un coche en frente de la garaje? Ay, enfrente se llama Amama Girat. La frase era: ¿tiene tu padre un coche frente al garaje? Al garaje va a ser el canario. Hay abuk, hay un dahu sayara a mamá y tirar. La. La. No, tiene coche sin regalaje. Pero tienes que negarla. La laica. Laica. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hay una sellada, hay una sellada. Hay una sellada, hay una sellada, Abuk. La Abuk, la Aina Abuk, la Aina sellada Abuk. Di la frase completa, el coche está en la calle. O el coche de mi padre está en la calle, mejor. El coche de mi padre está en la calle. El coche de mi padre está en la calle, vamos a redondearlo. ¿Al Sayara? No al Sayara, sin artículo. ¿Sayara? ¿Ali? ¿Sí? Ah, Sanán. El coche de mi padre está en la calle. Sayara, ¿Ali? ¿Sí, Sayara? Muy bien. ¿Estiraja? ¿Estiraja? No.